Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? ¿La del contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Pues mi gente, arranca este contraataque cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde por tu Alma Ciudad 96.3 FM. Y bueno, sale gracias a este programa un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer el orden constitucional como pueblo organizado. También sale gracias, bueno, a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos al, porque el poder popular se subordina a la dirección colectiva. Y el que no, bueno, que se vaya, no sé, ¿a dónde? A Alemania, pa. Estados Unidos, no sé, se quede en su casa. Que se incorpore. Pero bueno, también sale gracias a toda la gente que hace posible y por supuesto a nuestras radios comunitarias que retransmiten, que forman parte de este gran tejido comunicacional, Radio Misión, Radio Venceremos y RPM, Revoluciones por Minuto. Un saludo también a Radio Comunitaria La Piedrita, 95.1 FM, Radio Macaragua, todas las radios realmente que forman parte de ese gran esfuerzo de este, ¿cómo se llama?, el informativo comunal Marcando Zona, en el cual también aportamos ahí. Pero bueno, este contraataque hoy le recuerda también quienes están en sintonía, bueno, los compañeros que producen este programa, Inair Mansur, Gustavo Yapol, quien les habla, Hirosma Michinov, por supuesto, en los controles. Hoy se encuentra nuestro DJ Puchi. Atento al bate ahí, como quien dice. Pendiente y ritmo. Hoy viernes, viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero ingresa. La FARC ingresa. Asimismo, porque bueno, hoy hay, señores, hay ruta nocturna. Pero bueno, esas son una de las noticias que vamos a estar desarrollando hoy en tu contraataque cultural. Acuérdate que, bueno, los viernes están dedicados al contraataque. Pero el contraataque es esa cultura hegemónica que nos... Cuéntanos. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ajá, bueno, para que vean. Dominio de pobre. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ahí nos pueden buscar, agregar, referir, bueno, tener un anclaje con esta contraataque hoy, contraataque cultural. Por supuesto, en las redes sociales también estamos con contraataque, arroba contraataque 963, en el Twitter, arroba contraataque 963, y en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, contraataque pendiente. Así que no tienes excusa. Y por supuesto, si bueno, no tienes redes sociales, no tienes internet, no tienes datos, Movistar no sirve, Movilnet se cayó, o que cualquier cosa que haya pasado, te puedes mandar también mensajerías de texto normal. Un mensaje de texto sin recargas adicionales, sino bueno, su costo básico al 04-26-513-2770. 04-26-513-2770. Bueno, y forma parte de la guerrilla comunicacional. Ahorita vamos a ir a escuchar un poco de rumba en salsa, porque hoy estamos en viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos con más de Buena Vibra, noticias, reflexiones y artículos muy buenos. Ya regresamos. Y esta es la negramenta, caballero. matando miserias, cantando a la esperanza. Yo estoy bien, yo estoy contigo. Ajá. Y sigo aquí, mucho sabor. Continuamos en este contraataque cuando son las 5:16 de la tarde. Recordando la mensajería de texto del 0426-513-2770. Facilito, así que escríbenos qué quieres escuchar. Escríbenos si estás ahí también haciendo guerrilla comunicacional y forma parte del contraataque. Estábamos escuchando para usted la negra menta. Menta. Negra menta. Bueno, ahí de selección de El Puchi. Excelente agrupación salsera, bueno, nuestra caraqueña nos está diciendo ahí, bueno, directamente es el 23. La gloriosa parroquia del 23 de enero. Claro, todas son gloriosas, todas son geniales, siempre y cuando se haga visible la organización popular. Pero bueno, ahí la mensajería de texto, como les dije, 0426-513-2770. Y bueno, por acá es bueno arrancar a pesar de que, bueno, hoy estamos dedicados al contraataque cultural. No podemos dejar de lado algunas noticias importantes que se van realizando, bueno, alrededor de nuestro globo. Porque tenemos que, nada más y nada menos, que es culpa de Chávez y Maduro que China y Venezuela, bueno, dice por acá, la hermandad es de dos naciones que izan la bandera en el socialismo. Culpe Chávez, pues. Totalmente, solo tiene un culpable, que estas dos naciones se fortifiquen y combatan lo que son imperios que transgreden, bueno, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Por acá también tenemos informaciones importantes que van a pasar y hechos que van a estar ocurriendo en los próximos días, horas. Que bueno, más de 1.932 centros de votación habilitados para las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que ahí está en Miranda, en Táchira, en todas partes, en varios estados del país, preparándose para esas elecciones, donde todas y todos, bueno, los que formamos parte, por supuesto, del Partido Socialista Unido de Venezuela, a elegir, bueno, esas vocerías. Por ahí está encuentro de las VC en reunión para el tercer congreso del PSU. Tenemos por aquí una llamadita, pero bueno, será para luego. Después estamos en vivo. Y bueno, por acá también algunas informaciones. Dice por acá, movimientos campesinos e indígenas presentan propuesta al presidente Maduro. Así es. La organización y movimientos sociales siguen haciendo política comunicacional, política real. Y bueno, considerada, que debe ser considerado para este congreso. Bueno, todavía muchos de los compañeros y compañeras que forman parte de organizaciones sociales asistirán a este congreso. Quién sabe, quedarán electos unos cuantos. Y por supuesto, una noticia que también es importante tener en cuenta, que bueno, se sigue trabajando en lo que es el patrullaje de cuerpos de seguridad dentro de la UCB. Que, bueno, según Miguel Rodríguez Torres, ministro, no violaría la autonomía universitaria, pero bueno, están esperando ahí en lo que es todo esta historia de terror, de que se puedan sentar con las autoridades de la central, ya que siempre tienen cosas más importantes que atender los problemas internos, y bueno, y financiando algunas cosas como Guarimba y todas estas cosas que se vieron involucrados más de uno en los hechos ocurridos desde el 14 de febrero. Pero bueno, ahora sí, entramos en materia. No. Vamos a leer previo algo muy importante. Muy importante porque, bueno, el líder histórico de la Revolución Cubana, sí, tú lo conoces, Fidel Castro Ruz, escribió un artículo para expresar su solidaridad con el pueblo de Palestina y rechazo la agresión de Israel sobre la Franja de Gaza. También se refiere a la caída del avión de Malasia sobre el territorio ucraniano. Pero nada más y nada menos que nuestro fiel y amado Fidel Castro, comandante firme y bien mantenido por la Revolución Cubana, nos sigue lúcido, como quien diría por allá, bueno, con toda el dolor de tripas para algunos, el comandante Fidel sigue dando líneas y sigue siendo certero en sus análisis. Por acá dice un artículo titulado, lo titula él mismo, provocación insólita. Hoy por la mañana las informaciones cablegráficas estaban suturadas o saturadas por la insólita noticia de un avión de línea Malasia Airlines había sido impactada a 10-100 metros de altura mientras volaba sobre un territorio ucraniano, por la ruta bajo el control del gobierno belicista del rey Chocolate, mejor conocido como Petro Roshchenko. Cuba fue siempre solidaria con el pueblo de Ucrania y en los últimos días difíciles de la tragedia de Chernobyl atendió la salud de muchos niños afectados por las nocivas radiaciones del accidente y siempre estará dispuesta a seguir haciéndolo. No puede dejar de expresar su repudio por la acción de semejante gobierno antirruso, antiucraniano, antiproimperialista. A su vez, coincidiendo con el crimen del avión Malasia, el primer ministro de Israel, Benjamin, jefe de Estado nuclear, ordenaba a su ejército invadir la franja de Gaza, donde habían muerto ya en pocos días cientos de palestinos, muchos de ellos niños y niñas. El presidente de Estados Unidos apoyó la acción, calificando el repugnante crimen como acto de legítima defensa. Obama no apoya a David contra Goliat, sino a Goliat contra David. Como se conocen, hombres y mujeres jóvenes del pueblo de Israel, bien preparados para el trabajo productivo, serán expuestos a morir sin honor ni gloria. Ignoro cuál será la doctrina militar de palestinos, pero conozco que un combatiente dispuesto a morir puede defender hasta las ruinas de un edificio mientras tenga su fusil, como demostraron los heroicos defensores de Stalingrado. Deseo solo hacer constar mi solidaridad con el heroico pueblo que defiende el último jirón de lo que fue su patria durante miles de años. Fidel Castro Ruz, julio 17 del 2014, a las 11:14 p.m. Bueno, sigue nuestro comandante con breves palabras, dando tiro de lo que está ocurriendo en nuestras narices, y las comunidades internacionales siguen en silencio apoyando un genocidio. Bueno, ahí siempre tendremos tanto los líderes de las revoluciones del mundo combatiendo, pero que todavía no siguen pudiendo derrumbar ni tumbar todos estos organismos que realmente, en vez de estar sentándose en cumbres ni estar haciendo proclamas, hagan algo y eviten esta tragedia donde están muriendo decenas de niños y niñas inocentes, porque esto no es una guerra. Aparte que estamos en pleno siglo XXI con guerras, es un genocidio total hacia niños y niños inocentes de cualquier causa. Ahí ahorita no se puede estar calificando ni televisoras mundiales mintiendo ni tergiversando las informaciones y poniendo y banalizando y hasta naturalizando la muerte, porque sea de un bando o de otro. Eso debe acabarse, porque aquí lo intentaron hacer, pero el pueblo venezolano fue bastante consciente, con excepciones algunas personas que están, bueno, totalmente inoculadas de odio por los medios de comunicación. Pero bueno, ahí sigue dando la batalla y siguen presos, y bien presos, los terroristas que, bueno, se disfrazaron de estudiantes. Nos vamos a ir a un corte musical y ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. así no es, así suena así. Mi tres. Así sí es, así no es, así suena. Bueno, mi chaparro, tres. Caballero. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Producción de Iraima Rechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Robinson, jugamos a la R. No puedo. Estoy estrenando uniforme y mi mamá me dijo que lo cuidara. Ay, chico, no seas aburrido. un ratico. No seas malo. Que no puedo, Orquídea. ¡Ere! ¡Tramposa! ¡Corre que te agarro! ¡Ere! ¿Qué pasó, Robinson? ¿Se te rompió el pantalón? Claro que se me rompió. ¿No es el huecote que se hizo? Tranquilo, Robinson, no exageres. Eso fue un poquito nada más. Ven, yo te hago un surcido invisible. Vamos a buscar el hilo. ¿Surcido invisible? Invisible voy a quedar yo después que mi mamá me vea el uniforme todo mal cosido, porque no me va a dejar salir como en 300 años. Me van a mandar a coser toda la ropa rota. Como los botones de los pantalones que revientas con esa panzotota. Ven, pues, que ya tengo el hilo. ¡Mosca, mosca! ¡Que ahí está mi mamá! Cosiendo de manera clandestina, nos parecemos a Josefa Joaquina Sánchez. Sí, pero en lugar de salvar la patria como ella estaba haciendo cuando bordaba los uniformes de los patriotas y bordando la primera bandera de Venezuela, lo que estamos salvando es mi pellejo. Josefa, ya todo está listo para la insurrección. Pronto romperemos nuestras cadenas del Imperio Español y Venezuela será libre. Sí, esposo mío. Ya hemos terminado los uniformes que vestirán a los hombres patriotas que liberarán a Venezuela. Y aquí, José María, he bordado con orgullo la bandera que identificará a la nueva patria libre. Ya no tendrá que estar más escondida en los sótanos de esta casa, porque pronto ondeará libremente en todas las plazas de nuestro país. Listo, Robinson, terminé de coser tu uniforme. Nah, guarda, Orquídea. Menos mal que se me rompió el uniforme y no una pierna mía, porque el uniforme lo que le dejaste fue tremenda cicatriz. Chico, ni tan malo quedó. No seas malagradecido. Tranquila, estoy resignado. Cumpliré mi ejecución con dignidad, como lo hizo el esposo de Josefa Joaquina. ¿Te refieres a José María España? Ay, sí, esito. Lo ahorcaron en plena plaza, mientras Josefa Joaquina estaba en una cárcel cerquita. Tal vez escuchó cuando lo ejecutaron, ¿verdad? Seguro, ¿te acuerdas? Ella estaba embarazada y cuando los soldados le preguntaron, ¿dónde está José María España? Ella dijo que tenía meses sin verlo, como dando a entender que ese hijo que esperaba no era de su esposo José María. Pero que va, ese hijo sí era de José María España. Lo que no quiso fue delatarlo. Siendo el día 8 de mayo de 1799, se procederá a la ejecución de José María España, quien traicionó al rey. José María, tus hijos y yo no permitiremos que se olvide tu amor a Venezuela. ¡Viva la patria libre! Ay, ya, Robinson, deja esa cara de susto. Tampoco que tu mamá te va a ahorcar. Sí, ¿verdad? Y si me van a castigar por un rotico en el pantalón, que me castiguen por dos roticos. ¡Ere! ¡Corre, que te agarro! Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Conocimos a Josefa Joaquina Sánchez. Participaron Miguel, Andrea, Iraima, Israel y Badaraco. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. 18 de julio de 1872, a causa de un ataque cardíaco, muere Benito Juárez, el más ilustre presidente que ha tenido México y el primer indio puro que presidió a esa nación. Después de haber obtenido su título de abogado, ingresó en la política en 1831. Juárez vivió exiliado en los Estados Unidos de 1853 a 1855, cuando regresó para participar en el gobierno liberal. Presidente de la Suprema Corte en 1857, como tal, ejerció el poder y entró en la capital en 1861, año en que fue electo presidente. En 1864 llega a México el emperador Maximiliano y Juárez lo derrota en Querétaro, poniendo fin a su infortunado imperio que terminó con su fusilamiento en compañía de los generales traidores Miguel Miramón y Tomás Mejía y el retorno triunfal de Juárez a México en julio de 1867. Don Benito fue reelecto presidente en 1867 y en 1871. Los mexicanos lo consideran como máximo héroe nacional. Benito Juárez había nacido en San Pablo Guelatao, estado de Oaxaca, en marzo de 1806. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¡Hey! Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Andar tus calles, rumbo sin viaje, ver cicatrices en tus altares, ansias andantes, sin equipajes, tomar las riendas de tu paisaje. Vengo de tu vientre, el corazón de tus entrañas, y sé que pocos te sienten porque a ti todos te dañan. Caminando por tu calle se construyen mil caminos, acortando los detalles cuando aparece el peligro, y tu sangre se derrama en el aroma de tu fragancia, cuando se accionan las armas y se mata a corta distancia, por el arte y la cultura, el deporte y la educación, para que cese la violencia que azota a nuestra nación. Hay que cambiar balas por armas, reencontrarse con la palabra, toma mis armas, mis rampas, mis canchas, mi libertad entre muros y latas. Un canto de paz, grito de hermandad, que cese en las almas, respira libertad. Movimiento por la paz y por la vida en Venezuela. Esta es la música que suena. Un canto de paz, grito de hermandad, que cese en las almas, respira libertad. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Cuando ignorancia de gente sin clemencia, que busca calmar sus ansias pero con la violencia, y por eso están repletos los centros penitenciarios, en las morgues y hospitales ven cadáveres a diario, asesinando abruptamente a personas inocentes, dejando luto permanente en el corazón de nuestra gente. No vinimos a criticar, solo a dar un aporte, porque en vez de matar podemos hacer deporte. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Escucha mis palabras que son de pueblo sincero, sin disparos ni agresiones, eso es miedo, no respeto. Te creíste el mejor por percutar y detonar, te invito a ser el excelente con solo llegar a amar. Ven, conoce la conciencia, dale curso a tus ideas, que los dones se descubren a medida que se expresan. Imagínate una obra donde tú seas el color, o una patria de poetas donde tú seas el autor. Un canto de paz, grito de hermandad, que cese en las almas, respira libertad. Movimiento por la paz y por la vida en Venezuela. Esta es la música que suena. Un canto de paz, grito de hermandad, que cese en las almas, respira libertad. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Tomar las riendas de tu paisaje. Bueno, escuchando ahí un canto de paz por el Fiju, nada más en Francia, en San Francisco, el estado civil, movimiento por la vida, por la paz y por la vida en Venezuela. Así que una producción ahí apoyada por los compañeros del Fiju, que también forman parte de Marcando Zona, el informativo comunal, y que hacen unos reportes, unas producciones excelentes. Después tenemos por acá en esta misma tónica algunas informaciones pertinentes, porque hoy estamos en el contraataque cultural, así como el movimiento por la paz y por la vida, bueno, por un mañana libre de armas. Por acá nos dice el correo del Orinoco que escape, rechaza ataques israelíes y pide apoyo a Palestina. Asimismo, la banda española Escape se pronunció en rechazo de los continuos ataques israelíes contra Palestina, en los que han sido asesinados casi 300 personas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. Dice por acá textualmente: señores políticos hipócritas que no representan, paren esta masacre, háganle frente en nombre de los pueblos todopoderosos de Israel. Hay que ejercer una fuerte presión internacional, no den la espalda al genocidio, expresaron a través de su página oficial Facebook y, bueno, Escape Oficial. También manifestaron su seguridad de que una parte de la ciudadanía israelí desea que pare esta masacre y se haga justicia al pueblo palestino. Desde aquí pedimos a la gente buena, sean judíos, cristianos, musulmanes o ateos, que se levanten contra este genocidio, que no paren, y bueno, que no parece acabar nunca. Viva Palestina libre, publicaron a través de su red social también. Bueno, el bombardeo contra el pueblo palestino se intensificó desde la madrugada del 1 de julio, cuando fueron hallados los cadáveres de tres jóvenes israelíes desaparecidos en Cisjordania. Situación que, bueno, atribuyó a Hamas, sin embargo, esto no ha sido comprobado. La situación en territorio palestino pasó grave este miércoles, luego de que nueve días de ataque militar israelí, que han causado también daños materiales, infraestructuras vitales, sanitarias, que podrían afectar incluso recursos como el agua. Bueno, los hospitales de Gaza están desbordados, para los que han llegado más de 1.500 heridos víctimas de los bombardeos israelíes, y de acuerdo con las organizaciones humanitarias, los medicamentos y equipos médicos más básicos comienzan a escasear. La situación en Palestina y por la franja de Gaza precisamente es crítica, señores. Aquí nosotros gozamos de un viernes de la FARC, de las Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, pero no podemos dejar de pensar estos compañeros que tienen más de 60 años de combate, que no se termina de reconocer el Estado palestino, y que organizaciones realmente lo que hacen es perder el tiempo y engordar, porque lo que hacen es cobrar un sueldo sin hacer nada por los pueblos que siguen luchando y hoy en día mueren inocentes. Por ahí en el Twitter, en @contraataque, retuiteamos algunas de las iniciativas dentro de las redes sociales, donde, bueno, muchísima gente empieza a preguntarse dónde está el SOS Palestina, así como en algún momento se activó en los premios Oscar y desde todas las instancias más comerciales el SOS Venezuela, bueno, avisa, avecinando una catástrofe, montando páginas y fotografías de cosas que no estaban sucediendo en Venezuela. Y hoy en día que están sucediendo realmente cosas espantosas que realmente son imposibles de volver a ver dos veces en las redes sociales, porque el nudo en la garganta es inmediato de ver tanta horror. No lo vemos, no vemos a Daniel Sarco con el SOS Palestina. No vemos artistas de RCTV, el extinto RCTV, ni artistas de Venevisión, ni a Chino y Nacho, ni a un poco de gente que son una cuerda de payoleros. Y por ahí, bueno, habían iniciativas bien pertinentes y que me parecen muy oportunas comentarlas, porque, bueno, dice por acá en el Twitter, @contraataque 963, donde que los dólares no llegan para hacer el SOS Palestina. Una foto bastante con esos videos que pasaron ahí, muchos que fueron muy retuiteados, ¿no?, por toda esta gente. Bueno, y ahora en ese mismo video les montan una bandera como un bozal en la boca de Estados Unidos, y dice que el SOS Palestina, bueno, no lo pueden escribir, o sea, teclear, una cosa más fácil de cualquier teléfono, si de verdad son tan humanistas, desde sus mensajerías. Ahí vemos parte de la hipocresía de toda esta gente, que, bueno, lo que utiliza es cualquier incidente, cualquier evento que haya para atacar a las revoluciones y dejar de lado, invisibilizar a la lucha de los pueblos. Es triste, pero es cierto. Eso es lo que lo que tenemos acá. Pero bueno, alternativas hay, pana. Alternativas hay porque en Revolución el contraataque cultural no solo lo damos nosotros, lo da toda aquella gente que, bueno, los muchachos del Fijú en el Zulia y todos los panas que están ahorita en este mismo instante montados en lo que es la ruta nocturna en Caracas, hoy viernes. Ya lo que vamos, bueno, se prevé que más de 10.000 caraqueños se movilicen en horas de la noche por las calles de Bellas Artes. Así mismo. Ajá. Bueno, convocados por la música, las conferencias, performance y actividades propias de la ruta nocturna, se bueno, reformará este viernes. Abarcará los espacios, bueno, desde la Galería de Arte Nacional hasta la Plaza de los Museos. Como novedad, se anuncia la actividad del Teatro Teresa Carreño como epicentro de actividades e inauguración de una zona recuperadas por el disfrute de todas y todos. Bueno, conversatorios. Sí, muchos. Vanguardias artísticas y activismo político con el maestro Juan Calzadilla, la poetisa Soralis Alba y el artista plástico Néstor García. En la feria, en la Plaza de los Museos, bueno, se ubicará una feria gastronómica dispuesta a circular mesas y sillas para que todo el mundo comparta, con vista al centro, donde se desarrollará una programación de danzas, performance, telas, DJ, totalmente gratuito, gente. Todas las rutas nocturnas de verdad son impelables y son un espacio de guerrilla cultural, donde todas y todas forman parte, bueno, y exposiciones también habrán. Habrán porque de artes y diseño en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, con disponibilidad de 40 kioscos. Allá habrán, bueno, ventas de afiches, textiles, libros, chapas y, bueno, fascinaciones por parte de las culturas subterráneas venezolanas y que no ves en centros comerciales aparte, ¿no? El Museo de Bellas Artes, bueno, se inaugura la exposición Una aproximación al fascine contracultural en Venezuela, acompañado por la ejecución de un DJ y otros compañeros. Bueno, de proyecciones, casi que cineforo. Y además, exponer lo más variado de las culturas insurgentes, se dispondrán de dos estaciones. Bueno, en ellas grupos, bueno, musicales, artistas como el Sindicato del Ocio, el Reciclaje y la banda Palmeras Caníbal, entre otros, destacan como opciones de esta ruta. Asimismo, tendrá la participación importante de colectivos como el Frente de Bandas Rebeldes, Tiuna el Fuerte, que estamos escuchando ahí en esa cortinita, Rockeras y Rockeros por la Paz. Así que, bueno, la ruta es en los museos hoy 18 de julio. Así que arte independentista y liberador. Eso es Contraataque Cultural. Y eso es lo que aquí nosotros patrocinamos y nos identificamos y que invitamos a todos y a todos a que formen parte. Por acá tenemos mensajitos al 04-26-513-2770. Dice por acá, hola camaradas, excelente programa. Por acá, ¿cómo llego al concierto de mañana? Somos Vallecoche, no soy de Caracas y me gustaría ir. Saludos. Bueno, nada más y nada menos que el que no conoce Caracas no se pierde con el metro. Es una de las ventajas que tenemos acá los y las caraqueñas reencauchadas, ¿no? En mi caso, yo vengo de Maturín, del estado Monagas. Pero usted agarra y se llega hasta el metro. Llega a Plaza Venezuela, hace transferencia a Línea 3, se baja en el Valle y camina hasta el Túnel Fuerte. Por ahí tengo entendido que es en el Túnel Fuerte, pero bueno, no hasta los momentos no me han confirmado de 100%, pero bueno, todos los conciertos que están organizando los compañeros del Tuna se hacen ahí mismo en todos los containers del Valle. Sales y caminas, todo el mundo por ahí te puede orientar hacia dónde está el Tuna el Fuerte. Por acá también tenemos más mensajitos al 0426-513-2770. Cuéntame. Es en la Escuela Venezolana de Planificación, Urbanización La Rinconada, Caracas, Intercomunal Vallecoche, edificio Escuela Venezolana de Planificación. Ah, listo, ahora sí. 100% confirmado, no te vayas al Tuna Fuerte. Escuela Venezolana de Planificación, La Rinconada. Somos Vallecoche, bueno, ahí los panas están preparando tremenda rumba el día de mañana. En la Intercomunal de Vallecoche. Intercomunal de Vallecoche, es igual. Sigues, entonces no te bajes en Vallecoche, sino que sigues en el metro hasta La Rinconada. Por acá tenemos mensajitos. Saludos, camaradas. Full sintonía de los panas de la comunicación social de Armando Zuluaga Blanco. Saludos a todos los panas del Armando Zuluaga. Que bueno, están también haciendo guerrilla comunicacional. Y que bueno, ahí todos nos conectamos. Pero también hoy hay de todo. De todo, porque también el 23, bueno, mañana todos preparados para celebrar el Día del Niño y de la Niña. El día domingo también con las elecciones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero en este momento te puedes también acercar previo para que hagas un predespacho ahí de conciencia. A ver, en la estación Caño Amarillo, lo que es un taller de nueva masculinidad. Te llegas a la estación Caño Amarillo y subes a la Casa Surco Antigua. Casa de Alimentación, ahí en un taller de nueva masculinidad, donde bueno, ¿qué es eso? Puchi, a Puchi le sale también taller de nueva masculinidad, por lo visto. A ver, yo voy haciendo el trabajo pelo a pelo. Bueno, mi gente, no me queda más que decirles, corran, apaguen este radio, apaguen ese televisor y váyanse para la ruta nocturna, porque se van a perder es cosas increíbles, debate, conciencia y sobre todo contraataque cultural, nuevas alternativas. Así que llégate de la estación Bellas Artes, bájate también. Y bueno, como también te dije, el previo en Caño Amarillo y después te puedes ir. Y bueno, eso es como hasta las 12 de la noche. ¿Dónde? ¿Hasta? Hasta las 10 y media. Bueno, hasta las 10 y media. Y ahí cruzando los dedos para que el metro se extienda, como a veces nos concede esa dulce, ese dulce regalo de tener el metro un poquito más tarde, bueno, para que la ruta se mantenga, ¿no? Porque la gente no se nos vaya para el este, ni para el oeste, ni para ningún lado, sino que se nos quede en el centro de Caracas recuperado y con buena vibra. Nos vamos, nos fuimos, recuerda, los viernes, Contraataque Cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Y como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. ¡Nos vamos! Está muy bien orgullosa, no te diré nada más. Parece mentira, yo que soy tan bueno. La gente que es mala se burlan de mí. No importa si te digo orgullosa, no importa si te llamo altanera. Y pasas por mi lado como si no hubiera nadie llena de esa majestad que hay en ti. Mira bien, la gente a ti te dice orgullosa, la gente a ti te llama altanera. Y pasas por mi lado como si no hubiera nadie, luego te casaré. Mira que, pero que está muy bien orgullosa. No te diré nada más. Ojalá que te encuentres uno que así ya no quiera saber de ti, poniendo de la misma manera, manera como tú me estás viendo con esta cruel condena, para que sufras tal como he sufrido yo.